Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía. Continuamos aquí en El Punto Crítico, fin de semana, aquí en Radio Fórmula. Muy contentos en esta sección de espectáculos. Diva flamenco y tango vivo en un solo escenario. Como mucha gente lo ha soñado, como son obviamente de las cosas que nos llaman la atención. Definitivamente siempre nos ha llamado mucho la atención esa sensualidad, ese caché, no sé cómo llamarle. Pero para ello, exactamente para ello convocamos y agradecemos mucho el que se dé su del tiempo de venir aquí a cabina directamente. Freddy Potenza. Muchísimas es correcto, gracias, Freddy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eres productor y cantante de la compañía Tango Vivo. Tango Vivo, exacto. ¿Cuánto tiempo ya lleva esta compañía, Freddy? Bueno, antes que nada, gracias. Gracias bienvenido. Por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas. Al contrario, gracias. Bueno, Tango Vivo llevamos cerca de 13 años conformado como compañía en México. Y hemos juntado lo mejor que hay del tango en México, desde parejas de baile, músicos en vivo, que es un cuarteto, ¿no? Donde va incluido el bandoneón. También tenemos folclore argentino. Así que bueno, yo desde muchos años que estoy acá en México y a eso me he dedicado toda la vida, ¿no? Y si estoy en lo correcto, Freddy, de que mucha gente se acerca a conocer, a saber, sí. a disfrutarlo, lo quiere bailar. No totalmente, cualquiera lo puede llevar a cabo. Totalmente. Fíjate que ahora... Sí. Ahora hay un boom del tango en México en especial. Yo creo que mucha gente ha podido ver en las plazas bailar tango, ¿no? Lo que son las milongas. Entonces de repente te encuentras, no sé, en la Alameda, en Parque México, en gente... 100 personas, 200 personas bailando tango de todas las edades. Entonces yo creo que el tango como el flamenco son dos géneros que se arraigaron muchísimo en México desde hace años. Y bueno, a nosotros nos toca preservar y difundir esto. Y qué mejor pretexto que unificar estos dos géneros en escena, que realmente ha sido todo un reto, ¿no? Y le pusimos tango flamenco, dos culturas, una pasión, ¿no? Y originalmente, bueno, esto surge de nuestro amigo Edgar Fernando Cruz, que es un gran amigo de hace muchos años, y él pues me ha venido a ver varias noches en los lugares donde me presento, y también va a ver a Leti con su espectáculo de flamenco, y de repente en la bohemia... Llevan buena relación entre sí, Leti y tú. Claro, perfecto. No, somos amigos. O sea que la química va a estar presente en el escenario. Va a estar presente en el escenario, e inclusive se van a lograr momentos de fusión donde no solo vamos a ver en todo su esplendor el flamenco como tal, el tango también, sino que van a haber momentos donde el tango y el flamenco se van a funcionar tanto dancísticamente como musicalmente. ¿Y si es esto posible? Es posible, claro, ¿sí? Lo estamos haciendo posible. Pero de una manera espectacular, espectacular, padre, emocionante. Sí, emocionante. Imagínate que somos 20 personas en escena, ¿no? Donde pues hay muchos músicos, inclusive españoles, músicos argentinos. Entonces realmente se va a dar momentos de mucha fuerza, de mucha magia, como tiene el flamenco, de mucha sensualidad y de mucha elegancia, como lo que maneja el tango. Momentos muy íntimos donde vamos a escuchar tangos de todos los tiempos, los tangos conocidos que le gustan a la gente, por ejemplo, El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza, que uh-huh. al final ese lo vamos a bailar Leti y yo, que ha sido un reto hacer bailar una flamenquista tango, porque es cambiarle el chip, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. De alguna manera en el flamenco, bueno, ella está sola en escena y eso es una danza individual, ¿no? Imagino que han sido muchísimas horas de práctica, ¿no? Sí, claro. Llevamos un año armando el espectáculo. Híjole, pues va a ser ya este viernes exactamente a las 8 de la noche en punto. Así Teatro es. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. ¿Ya han tenido oportunidad alguna vez de pisar este escenario? Sí, claro. Bueno, qué bueno. Yo tuve la oportunidad en el 2012 gracias a que yo presenté el espectáculo de Tango Vivo. Ganamos una nominación al Premio de las Lunas del Auditorio Nacional. Wow. Como mejor espectáculo tradicional. Obviamente, bueno, en ese espectáculo metí gente extraordinaria. Estuvo Gualberto Castro, estuvo Aida Cuevas, realmente fue una noche muy emotiva, y todos los grandes del tango en México, ¿no? Que bueno, gracias a mi padre, que fue una institución en el tango muchos años, ¿no? El maestro Coco Potenza. Extraordinario. Entonces, pues se va a presentar un espectáculo, así como lo están escuchando en este momento, mis estimados amigos del Punto Crítico, un espectáculo único que único. Tienen ustedes que vivir con esa intensidad, sobre así todo es. Los que les gusta el flamenco, el tango. Ya escucharon que la fusión ha llevado más claro. de un año para que finalmente se cueza y la tengamos presente. Exactamente. ¿Qué más vamos a vivir en este viernes? Bueno, vamos a tener también un momento donde se va a presentar el folclore argentino fusionado con el zapateo del flamenco. O sea, en el folclore argentino, por lo general, se presenta una persona que trabaja lo que son las boleadoras, el malambo, ¿no? Todo lo que es el zapateo, y vamos a tratar de fusionarlo con el zapateo flamenco. Va a ser un momento donde hay toda una historia, aparte, que va hilando el espectáculo, donde son dos pandillas realmente, una es de flamenco y otra es de tango. Wow. Y se enamora el cantante de tango, que soy yo, de la flamenquista, que es Leti Cosío. Entonces eso genera que cada quien tenga que defender su género, y bueno, hay momentos de rivalidad, hay momentos de amor, hay momentos de desamor, hay momentos de toda la trama emocional. Amor y desamor, señores. Sin lugar a dudas lo vamos. Obviamente, ¿cuántos músicos van a estar allá en vivo, en persona? Bueno, tenemos de parte de tango, tenemos un trío extraordinario de músicos, que son parte del Quinteto Entre Tango. Y de parte de los flamenquistas vamos a tener cuatro grandes maestros, tres maestros de toque de guitarra, un maestro en el cajón, y vamos a tener también un cantador flamenco, que es José Miguel Moreno, que es una voz extraordinaria de flamenco. Así que con él también va a haber un momento donde él y yo vamos a cantar un tango y lo vamos a transformar en un flamenco. Es un momento muy emocionante porque de alguna manera vamos a vivir una pérdida los dos con la flamenquista. Al final, híjole, el tango chin, es de lo que habla. ¿No? Como siempre, de repente ahí el desamor o la tragedia, ¿no? Oye, el bandoneón. Sí. ¿Qué es el bandoneón? ¿Para qué se utiliza exactamente? Bueno, el bandoneón es un instrumento. Va a estar presente también. Va a estar presente. Okay. Parecido al acordeón que se utiliza en el tango. Es un instrumento muy antiguo, que tiene más de 100 años, ¿no? Por lo general, todos los bandoneones son viejos porque nacieron en Alemania y después se incorporaron al tango en Buenos Aires, ¿no? El bandoneón, pues prácticamente es como, en sus inicios vino a ser como un órgano tubular de iglesia, porque se utilizaba para peregrinaciones religiosas, y entonces se lo colgaba el diácono e iba haciendo peregrinaciones. Entonces tiene un sonido muy particular que llega a las fibras del corazón, porque tiene una nostalgia. De por sí es una aleación de metal las voces, que hoy en día, que se volvieron a abrir las fábricas de bandoneones, que fueron cerradas en Alemania en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, todo ese metal se fundió para armamento. Y hoy en día, que se vuelven a abrir las fábricas de bandoneón por la demanda que hay en el mundo de este instrumento, no pueden encontrar la aleación de los metales que en ese tiempo se lo llevó a la tumba el que lo logró. Wow. Sí. Pues como decía Leticia, o dice Leticia Cosio, va a ser una serie de emociones muy, sí, muy padres, con el flamenco y con el tango. Así es que, pues, Freddy Potenza, qué padre que hayas venido a platicar con nosotros. No, te agradezco mucho. Para el viernes tenemos cinco pases dobles. Ya me lo comentó por allá Nidia. Muchísimas gracias por su oportuna respuesta, como sería siempre. Bueno que te dijeran algún título, claro, de un tango, ¿no? Vamos a hacerlo fácil, ¿no? Claro, claro. Que digan algún título de un tango, vamos a regalar 5 pases dobles. Esto es para Tango Flamenco, 2 culturas, 1 pasión, viernes 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Saliendo del Metro Bellas Artes, saliendo del Metro Allende, inmediatamente allá, mis estimados amigos Radio Escuchas, ahí van a estar al pie del cañón. Generalmente, pues, es el centro, no esperen tampoco que esté vacío, ¿no? Claro. Sí hay un poquito de tráfico, pero pues sin problema del eje central, claro. Sin problema llegan rápidamente. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario final y algunas redes que quieras compartir acerca de tu compañía? Bueno, muchas gracias. Sí, tenemos en Facebook Tango Flamenco, la página de Tango Flamenco, o mi página personal, que es Freddy Potenza, y ahí nos pueden encontrar, o www.tangovivo.com.mx. Perfecto, pues ahí están todos los detalles de esta extraordinaria apuesta que vamos a estar disfrutando en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Aires. No, fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, ahí los esperamos. Correcto, vamos a continuar disfrutando de este extraordinario fin de semana con lo mejor de lo mejor para ustedes, mis estimados amigos del Punto Crítico. Síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, y nuestro sitio oficial en internet. Ahí tenemos ciudad, tenemos espectáculos, cultura, obviamente, siempre estamos hablando mucho, mucho acerca de lo que sucede los fines de semana. www.elpuntocritico.com. Los saluda Rubén Labastida. Una pausa y continuamos. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no llega a vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses y me beses llorando, y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado a tu amor, liberado de mi amor final. No comprendes que te estoy llamando, no comprendes que te estoy matando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. El aplauso. Arrastrados por un viento desolado en las noches de un camino sin salida, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos arrastrados por un viento desolado, sombras de una sombra que llegaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy matando. Vete, no me beses. y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado a tu amor, liberado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy llamando. No comprendes que te estoy elevando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieres.